Reposar en medio del dolor, rasgar las ropas y levitar en un rincón, ofreciendo el brillo de tu voz, desgarro el miedo con las agujas de la flor, y en mi amargo andar suelo de faquir, respirar en medio del calor, romper las olas y caminar sobre fuego, renaciendo en un insecto voy, aparto el miedo con clavos y concentración. De faquir.